López Lago, el vocero, portavoz de Ciudadanos de Negreira, esta fuerza política que, como saben, está representada en la Corporación Municipal de Negreira, dende a presentes legislatura, que votaba andar o pasado mes de xuño. E con él queremos afondar na actualidade municipal das últimas semanas, que non é pouca, porque hai moitos asuntos, sobre todo de índole económico, moi importantes para tratar e afondar, e sobre todo tamén para maior información, especialmente dos Ciudadanos de Negreira, en o seu conxunto tamén da nosa comarca. José Manuel López Lago, hola, muy buen día. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosco. Vamos a hablar del último pleno ordinario que se celebraba el pasado día 9, es decir, la pasada semana, que además fue el último pleno ordinario de este año, porque hasta Sanero no vuelve a haber ningún pleno más, ¿no? Exacto. Bueno, muchos asuntos, na orden do día, 10 puntos, pero quizá esos más importantes llegaron na parte final, ¿no?, de esa sesión, especialmente, como decía antes, no eido económico. No punto oitavo, tratábase da aprobación inicial da modificación orzamentaria número 29/2015 por un importe de 97.000 euros. Unha cuestión na que non estivo moi de acordo, Ciudadanos, pero finalmente, digamos que si respaldou un pouco que saíse adiante pola situación económica na que está, creo, o concello. Exactamente. Como nosotros dijimos en el pleno, esta desviación del presupuesto corrobora lo que Ciudadanos ha dicho en campaña electoral en las municipales y corrobora lo que dice Ciudadanos a nivel nacional. En campaña nosotros decíamos que los ayuntamientos que habían gastado por encima de sus posibilidades, y entre ellos el Ayuntamiento de Negreira, y que Ciudadanos, nosotros, votaríamos en otro momento, votaríamos en contra de esta modificación presupuestaria, esta desviación, pero dado que los presupuestos ya estaban hechos y que en su día y que hay que pagar deudas, Ciudadanos en ese momento pues íbamos a votar una abstención para propiciar esos pagos, que esa gente a la que se le debe el dinero cobre. Y que nosotros, Ciudadanos, íbamos a velar en el futuro para que estos hechos no se volvieran a repetir, quien tiene que ejecutar los presupuestos, ejecute unos presupuestos realistas. Hay que gastar lo justo, no se puede gastar por encima de lo que no se tiene. Y esto es una práctica que vamos a llevar a nivel nacional. Esto es lo que tiene que saber la gente. Lo que tiene que saber la gente es que lo que se hace aquí en este ayuntamiento, lo que Ciudadanos hace en este ayuntamiento, es la práctica habitual de Ciudadanos en todo el Estado español. Y esto es lo que va a acontecer a partir del 20 de diciembre. Del 21, no del 20. O que nos está diciendo é que sería aplicar a lógica, por exemplo, pois de calquera que as súas finanzas, digamos, que a súa economía o que trata de non gastar máis do que ingresa. Efectivamente. Pasa que é unha cuestión que se leva moitos anos, non, debatindo, é difícil poñerlle coto, incluso a nivel de administracións municipais. Sí, mire, lo habitual hasta ahora era gastar e gastar e gastar. Total, pagábamos nosotros, pagan los de siempre. La concepción que este partido tiene de los impuestos es que los ciudadanos pagamos todo. Y no solamente pagamos nuestros impuestos, sino que hablando de las herencias recibidas, le puedo decir que pasando al ámbito nacional, uh-huh, para aclarar las ideas, cada español actualmente, a día de hoy, debe, cada español, 23.000 eurillos cada uno. Hemos pasado de los 17.000 euros que debíamos cada español en el 2011... cuando se marchó Zapatero, hemos pasado a los 23.000. Hemos pasado con un déficit, aumentando un déficit de 319.000 millones de euros, se ha aumentado en 4 años. Nos han metido un agujero de un 43%, y en este momento la herencia que recibe cada español, que recibimos todos los españoles, es una herencia de un país arruinado. Mariano Rajoy habla de la herencia recibida de Zapatero, que evidentemente dejó un agujero de 90.000 millones de euros, que no sabemos dónde va, pero don Mariano se va a ir con un agujero de, por encima de lo que se debía. En total, ahora mismo debemos más de 1 billón de euros, creo que es 1.060.000 euros, 1.006.000 uh-huh. euros. O sea, nos hemos, en 4 años, pues incrementado, ya digo, un 40% y pico del déficit público. Entonces, Ciudadanos no va a tolerar estos gastos que tiene, bueno, que tienen a nivel nacional las políticas del Partido Popular en este caso, ni las políticas que hace también el Partido Socialista, ¿no? Este es lo que hacemos nosotros aquí, es que evidentemente a nivel local las facturas hay que pagarlas, las deudas hay que cumplirlas, y nosotros estamos por esta labor de pagar. Lo que no estamos por la labor es de que esto se vuelva a pasar en los siguientes presupuestos y nosotros, que era la política que nos han llevado el bipartidismo en este país. Sí, usted falaba de esa situación, ¿no?, a nivel nacional, de esa débeda, o que estamos máis endebedados, si cabe, máis que fai 4 anos, pero sí. E que o Partido Popular o que die todo o contrario, non? E o goberno, que a economía mellorou, que saímos de unha situación dun pozo, digamos, moi profundo, e que agora, pois, vamos a seguir medrando. Sí, mire, nos han dicho a nivel nacional el ministro de Economía e Hacienda, se ha dicho que la culpa de la crisis, bueno, pues era de todos los españoles, porque habíamos vivido por encima y gastado por encima de nuestras posibilidades, bien comprando coches, en fin. Sí, mientras muy que, repetida muy esa repetido, frase. Mientras que esto lo hacía, el mismo ministro pues se ideó una amnistía fiscal para que su amigo, el señor Rato, ¿verdad?, pues que después de vaciar los bancos y las cajas, entre ellas Caja Madrid, pues su amigo Rato no fuera a prisión y pudiera blanquear el capital que tenía fuera. Mientras que esto ocurría a nivel nacional, pues la política del Partido Popular fue una política contra los más débiles, contra los pensionistas, contra los parados, contra los enfermos, contra los necesitados, contra las familias. Y que ahora me digan a final de año que tenemos un déficit superior al 43% más de lo que inició la legislatura, esto viene a corroborar después del hachazo que les metieron a los funcionarios, que nos metieron a los funcionarios, a los pensionistas, a los parados, a nivel de la sanidad, con recortes sanitarios, con intentos de privatización de la sanidad pública. Nos cuentan a nosotros ahora que tienen un déficit de un 43%, me parece que nos van a tener que dar explicaciones a todo el resto de los españoles. Bueno, xa que falamos do Partido Popular, ainda que desta volta aquí na Corporación Municipal de Negreira, o Partido Popular neste último pleno propuso, ademais, sustituir, digamos, ou reemplazar, de alguna maneira, ese 0,5% do IBI, do Imposto de Bens Inmobles, esa subida que dice Ciudadanos, por gasto corriente que permite o plan de obras, o 50%, que además creo que é un importe, digamos, mayor que a cantidade, a lo menos, que estaba, digamos, previsto recaudar. O a lo menos eso que dixo aquí tamén o portavoz e vocero do Partido Popular, Manuel Hombre Porta. Con respecto a la subida del IBI, es decir, el catastro. Bueno, a todo esto hay que decir que Ciudadanos apoyó, digamos, esta medida. Esta propuesta. Sí, es que ahí viene la diferencia entre el Partido Popular y el Partido de Ciudadanos. Es decir, esta propuesta hay que hacerla ya desde el minuto uno. El minuto uno fue en el pleno que hubo en septiembre de este año. La propuesta del Partido Popular llegó en los minutos de prórroga y de descuento, como si fuera un partido de fútbol. Hay que tener las ideas muy claras y nosotros tenemos las ideas clarísimas, porque cuando hay una necesidad de recabar dinero hay que tener unas ideas y no meter, como ya he explicado muchas veces, la mano a las carteras de las familias. Hay otras formas de hacerlo, ni metiendo la mano en las carteras de la familia, ni sacando el dinero de unas partidas para meterlas en otras. Nosotros somos consecuentes desde el minuto uno con lo que decimos, y nosotros votamos en aquel momento a favor, o sea, me refiero en contra de la subida del IBI, y esta propuesta, incluso yo en aquel momento había invitado en este caso el partido del gobierno, a que se sumara a la postura de Ciudadanos para evitar este tipo de saqueo a los bolsillos de las economías maltrechas familiares. Es decir, no más subir de... Exactamente. Eso fue en septiembre. Evidentemente lo que pasó en septiembre fue Ciudadanos el que le echaron este tema abajo, con la abstención en este caso del Partido Popular y el voto en contra del Partido Socialista. Curiosamente, fíjese que ahora en este pleno se produce todo lo contrario. Esto es curioso. Es decir, el Partido Socialista se abstiene a lo que él votó antes, que sí, que había que subir el IBI, y el Partido Popular vota a favor de que se baje. Es decir, se posiciona con nosotros en aquel momento. Es decir, las cosas hay que hacerlas en su momento, y bueno, me parece muy bien que el Partido Popular haya reaccionado, es normal, pero esta reacción es a destiempo, pues. Y que conste una cosa, que esto sale adelante como consecuencia de que en la Diputación no entró lo que nosotros habíamos aprobado en el Pleno. Dicen que por un fallo informático. Dicen, no, eso lo desconozco, ¿no? Pero parece ser que, bueno, que el interventor, bueno, pues no entró en su momento y que se prorrogó en el tiempo y que el Partido Popular pudo hacer esta moción, ¿no? A la que nosotros nos hemos sumado, evidentemente, porque los vecinos tienen que... no somos distintos de los de Santiago, ni somos distintos de los de Teo, en los cuales el bloque quería subir el IBI y se sumaron el PSOE y el PP y lo tumbaron, ¿no? Sí, pero en esta ocasión, hablando además do interventor, ¿no?, de este funcionario, se le consultó, digamos, si se podría renunciar a esa subida, a ese 0,5%, y decía que podría traer consecuencias, digamos, graves parte de Facenda. Sí, sí. La pregunta también se la he hecho yo. El mismo problema pues lo van a tener en Ames, lo van a tener en Teo y lo van a tener en Santiago. Es decir, de tener problemas lo vamos a tener todos. Pero eso es, como decía él, en el supuesto de que cambie el gobierno, es decir, que el PP pierda las elecciones generales y que venga otro gobierno. Pero yo le dije, ya lo tranquilicé, que eso, que esté tranquilo, porque el que iba a gobernar sería Albert Rivera. Con lo cual no iba a haber ningún problema. Con lo cual no va a variar, Más cuestións económicas. Unha das propostas, unha das mocións que presentou neste caso Ciudadanos é relativa ao cobro do imposto, ou da taxa, mellor dito, sobre a recollida de tratamento do lixo. Unha cuestión que pues está tamén de actualidade, porque hai un cobro, digamos, retroactivo. Claro, hombre. Pero e isto chega tamén a outras vivendas que están, digamos, baleiras ou sin rematar de construir, ou nunha situación, digamos, que tamén un pouco ruinosa. Efectivamente. Hai casas que están inhabitadas e non generan residuos, casas que están sin hacer, casas que están en ruinas, y lo que no puede ser es pasarle al cobro como si alguien viviera ahí. Es decir, lo lógico es, antes, cuando estaba independiente el recibo del agua del recibo de la basura, venían los dos juntos. Es decir, si usted no tenía contrato de agua, tampoco pagaba la basura, ni el alcantarillado, no pagaba nada. Pero ahora, como son independientes, tiene el agua que lo lleva una empresa y la basura por otro lado, pues claro, piso que está con un número y tal, pues ya le pasan la basura. Se debería de cobrar, y eso nosotros lo que quedamos de acuerdo todos los grupos, en que la autoridad económica, en este caso, funcionario, que es el interventor, y con nosotros, pues evaluaran aquellos sitios, aquellas casas en las cuales habría que eximirle o reducirle esta cuota por no generar residuos, claro, evidentemente. Pues que sabe que é unha cuestión complicada, difícil, sí, ¿no? Pero mire, es que esto hay que trabajar. Yo comentaba ao alcalde, ¿no? Decía, claro, si unha persoa ten unha propiedad, porque no ese momento tamén especulou y tal, claro, no se puede decir que non pague y otros sí que teñan que pagar. Sí, si está, si especuló, la casa esa está cerrada, no produce ningún tipo de residuo. Está cerrada, no tiene ni agua, ni luz. Claro, habrá que ver qué condiciones tiene que cumplir, hombre, si debe de cumplir que para... tiene enganche de luz y tiene enganche de agua, usted tiene que pagar la factura. Usted tiene que pagar, claro, vale. Pero si usted no tiene ni enganche de luz, ni enganche de agua, es que usted allí no vive. Claro, que una persona me plantexaba a mí claro. Esta misma cuestión, ¿no? Aquí en Negreira na Rúa, y me decía, ¿y que tenemos un piso donde no vivimos, levamos muchos años, Valero? Bueno, pues claro, si no ten agua, si no ten luz. Claro, claro. Pero si ten agua, ten luz. Claro, tiene que pagar. Tiene que pagar, evidentemente, claro. Hay esa fina diferencia. No, exactamente. De... A lo mejor vive en la temporada de verano, pues aquí, en la temporada de invierno, en Málaga. Pues usted tendrá que pagar. Es decir, o vive un mes o viene un mes de vacaciones, usted tiene que pagar, evidentemente. Mientras que tenga enganche de agua, tenga enganche de luz, la basura tiene que pagarla. Me refiero que estas cuestiones hay las que aclarar, digamos, muy bien para los ciudadanos que entiendan perfectamente. Porque luego, claro, llevas, digamos, un poco a engano de decir, no, es que dijeron que era todo. No, claro. Nosotros llegamos al acuerdo con todos los grupos políticos, y ya digo, estaba ahí el señor secretario, en el cual se va a estudiar punto por punto aquellas, edificios o aquellas casas o lo que sea, que sean merecedoras de bajar el porcentaje o reducírselo o eliminárselo. Una bonificación. No, claro. Claro. Bueno, pues esperemos que esto se pueda abordar también, ¿no? Que no vaya quedando, digamos, poco ahí, porque hay mucha gente también afectada. Es cierto que ese cobro retroactivo, que no sé si desde Ciudadanos de Negreira están, digamos, de acuerdo con esta cuestión, ¿no? Que se efectúe un cobro retroactivo de aquellas viviendas que no estaban pagando, ¿no? Y otras que sí o estaban pagando, ¿no? Eso tienen que hay que estudiarlo a fondo, porque eso, evidentemente, esto es como todo. Usted imagínese que de repente gas natural Fenosa, pues le pasa a usted pues sin pasar el recibo durante un año. De repente le viene a usted nada más y nada menos que 7.000 euros, ¿eh? Vale. Esto tendrán que prorratearlo, habrá que mirarlo y evaluarlo. Lo que no puede ser es que de repente a usted le vengan pues 10 recibos juntos de basura. Algo falla, ¿no? Falla el sistema porque No falla el ciudadano, ¿eh? No falla el ciudadano, ya se lo digo. El ciudadano, el Paganini, no falla. Ese le pasan el chisme por la cuenta. Falló alguien. Y entonces... Pero falló por lo que decía usted anteriormente, ¿no? Vamos a ver, antes iba todo asunto. Digamos, claro, ahora claro. No va todo asunto. Claro. O que quiere agua, sabe claro. Que tiene que ir a claro. Contratar agua a tal sitio y tal de alta y pagar. Claro. Pero claro... No. O recibo da doliso o da basura, como quieran, ese es voluntario. Tienes que ir allí a darte de alta, algo que non, que debería ir automáticamente con otro servicio como tema da auga, ¿no? Correcto. Claro, pero como son una empresa, una empresa privada, é a que leva un servicio y se encarga de cobrarlo, o concello non sabe cando realmente alguén... Correcto. Necesita otro servicio, ¿no? Esto es cuestión de... Cruzar datos, ¿no? Coordinación, ¿no? Claro, algo que no se entiende un poco de las administraciones muchas veces. Que a un vecino o mandan a un sitio, cuando llega a un sitio o mandan a otro y así sucesivamente, ¿no? Sí, una cuestión de locura. Bueno, queremos preguntar y además también porque en este pleno tiene lugar a aprobación de la conta xeral do orzamento do ano 2014. Uh-huh. Unha explicación que ademais ofreceu o portavoz do Partido Popular, que era quen estaba no goberno naquel momento, ¿no? Digamos un pouco dándonos as bondades, digámoslo así tamén, de eses números económicos, que a tenor do explicado ali, estaba falando dun aforro neto positivo de máis de 300.000 euros, digamos, e decía algo así como que se agora mesmo se tivese que recurrir a un crédito, o Concello de Negreira estaría, digamos, pues en condiciones de solicitarlo sin cumplir ninguna que otra premisa, digamos. O de autorización o permiso por parte del Estado. Eso es lo que entendemos ahí en ese momento. No sé qué le parece esto. El Ayuntamiento de Negreira puede pedir un crédito, evidentemente, porque tiene un fondo que se lo exige la ley, ¿no? Un fondo, ese fondo en el cual usted, si pide un crédito, pues tiene que tener unos avales. Ese aval lo tiene. Bien. Ahora, si usted me está planteando esta pregunta y lo que se dijo allí en el Pleno y resulta que en el Pleno se aprueba una desviación presupuestaria de 97.000 euros, pues entonces explíquemelo. Si falta dinero, ¿cómo es posible que sobre? Estos son los números de la abuela, ¿no? Es decir, si falta, porque faltan 97.000 euros para pagar, y me están diciendo que estamos en una economía saneada, pues eso yo realmente, hombre, yo no estudié económicas, pero yo sé sumar y restar, ¿no? Pero yo eso no lo entiendo, igual que no lo entenderán el resto de nuestros convecinos, Si faltan 97.000 euros, porque además por vía urgente, para pagar, para hacer una serie de pagos urgentísimos. Y le puedo decir que hay gente con nombre y apellidos, con facturas sin pagar, desde hace más de 6 meses. Nombres y apellidos. Si esta gente me están diciendo en un pleno que el momento económico de este ayuntamiento es fabuloso, yo mañana le traigo aquí una cola de gente que le llevan sin pagar porque el interventor no tiene partidas presupuestarias para hacerlos efectivos. El interventor es un funcionario, que no es un político, ¿me entiende? Y vengo otra vez a iniciar lo mismo, es decir, los ayuntamientos han gastado por encima de sus posibilidades hasta ahora. Y esto se corrobora día a día, y esto se ha corroborado aquí. Soluciones, no sé si as quieren aportar. Soluciones, apretarse el cinturón la administración pública. ¿Austeridad? Sí, sí, mire, hay unas subvenciones, y con perdón de la expresión, bueno, pues unas subvenciones chorras. Eso hay que eliminarlo, es decir, subvenciones es que nadie sabe. Nosotros hemos preguntado, Ciudadanos ha preguntado a la persona que lleva este tema y es que desconoce qué entidades son estas, ¿no? Ahí hay que meter la mano, Ahí hay que meter la mano. Entonces, lo que no puede ser es que se lleve a alguien una subvención de 4.000 euros anual y que no sabemos dónde va destinado. Es decir, le puedo decir, distribución de los alimentos de primera necesidad. Nosotros queremos, evidentemente, eso está ahí puesto. Distribución de los alimentos de primera necesidad, teniendo un servicio de asistencia a nivel de servicios sociales, teniendo la policía municipal. Entonces, si usted tiene que externalizar un servicio para beneficencia, exactamente, si lo tiene que externalizar o una fundación para que esos alimentos sean repartidos por aquellas personas necesitadas, pues realmente, mire, eso empieza por ahí, porque no se precisa eso. Nosotros, mire, yo estoy acostumbrado a trabajar en estas situaciones y son voluntarios, nosotros somos voluntarios, Y a nivel de si hace falta en este caso, pues dar un tajo a este tipo de subvenciones, pues tendrán que ser los propios servicios públicos, en este caso, pues los servicios estos sociales, la policía, etcétera, etcétera, quien localice a estas personas para llevarles en el coche policial de la policía local, pues alimentos, si no pueden trasladarse, o bien ellos trasladarse aquí. Bueno, porque tenemos entendido que normalmente se trasladan, digamos, ese punto cuando se les convoca para recoger ese material. Le hablo de esta subvención y por ejemplo, otra, también así que se me acuerda, es subvención para anzuelos de 600 euros. Claro, usted va sumando, y los regalitos a gente que viene, una metopita y tal, y sigue usted sumando gastos de representación, gasto de tal, siga usted sumando, y esto en este momento es que esto no se puede permitir. Entonces hay que ajustar ese gasto superfluo. Esto es un gasto superfluo que hay que empezar a ajustarlo, porque, o sea, lo que no puede ser es que pasar de 93.000 euros de pagar deuda a los bancos, pasarla a pagar facturas porque ha desaparecido, y es por mala gestión. Hay que buscar las facturas, los recibos y esas cosas. Bueno, pues ya le digo, las subvenciones a estas entidades, bueno, sin ánimo de lucro, privadas, lo que sea, hay que revisarlas porque, ya le digo, nosotros estamos con la beneficencia, evidentemente, ¿no? Pero habiendo medios públicos en un ayuntamiento, mire, además lo dice claramente la Biblia, me voy a simplemente a este punto, que tu mano izquierda no sepa lo que da la derecha, si usted quiere hacer una obra social o tal o de caridad, lo que no puede aparecer es en los medios, ¿no? Eso, usted hágala y punto. Si quiere colaborar, pues ya está, perfecto. José Manuel López Lago, usted es médico de profesión. Sí, señor. ¿Qué nos puede decir da vacina, da meningitis, o vacuna da meningitis, que tanto se fala, tanto se di, pero parece que difícil, ¿no? Cada vez hay más voces que piden que, por favor, que chegue a toda a población, ¿no? Sobre todo aqueles que menos recursos teñen e que non poden adquirir. Debería chegar a la población, debería ser asequible, digamos, sobre todo a aquelas economías, ¿no?, más castigadas. Vamos a ver, el presidente de la Xunta de Galicia, bueno, pues ha hecho público que la vacuna de la meningitis B no se iba a introducir gratuita a nivel de la comunidad autónoma. Desde Ciudadanos a este en este punto, desde el punto de vista sanitario, lo que promovemos es una sanidad pública, universal, gratuita, y que no existan diferencias sociales entre cuánto usted puede pagarse la vacuna o no. Aquí la diferencia que hay en esta comunidad autónoma que vivimos es que si usted tiene el dinero para pagar esa vacuna, sus hijos no van a enfermar. Pero si usted no lo tiene, si usted es un pobre de solemnidad y tiene dos hijos a su cargo, y si su hijo tiene la desgracia de pillar la meningitis B, su hijo se va a morir. Esta es la gran diferencia que hay entre una política sanitaria de un partido y la nuestra. Nosotros promovemos es la solidaridad, no solamente a nivel nuestro de aquí, sino a nivel autonómico. Nosotros promovemos una sanidad igual para todas las comunidades autónomas. Hay que decir que hoy en día cada comunidad autónoma tiene un plan de vacunas distinto. Esto no puede ser en un país. Esto no puede ser en un país. Se ha fragmentado un país en múltiples países. La desunión es tan grande, pero ha sido fragmentado por los políticos que han estado ahora, por interés partidario. A nivel sanitario promovemos una sanidad única, con los mismos derechos y los mismos deberes para todos los ciudadanos, y que la vacuna esta, que además, ya le digo, es los pediatras y la Asociación Nacional de Pediatría indican que debe de ser incluida en la infancia y en la adolescencia, pues este ciudadano se está por esa labor de incluir esto en el calendario vacunar. Ojo, pero para toda España, esto no es para Comunidad Autónoma de Galicia. No solo exclusivamente para todo el país, ¿sí? Sí, sí. Eso que comenta es cierto, ¿no? Incluso he tenido padecido, ¿no?, de estar en una comunidad diferente a Galicia y o trato, digamos, sanitario es diferente. Sale, sí. Parece que estamos sale, en otro país. Nosotros tratamos mejor a los que o digo porque me tocó ese caso de cerca y me sentí, bueno, pues realmente como si estuviera en otro país, ¿no? Sí, por decirlo cierto, así de alguna manera. Eso es cierto, sí. Que atención, pues sea otra, que bueno. Es que si usted no paga sus impuestos allí, en esa comunidad autónoma, por lo tanto, es usted un extranjero. Se trata mejor a una gente venida de Alemania, de Francia, de Holanda, un extranjero, con su tarjeta sanitaria europea, que a usted, que viene de la comunidad autónoma gallega, y usted se presenta en Andalucía, en Cataluña, y ya le dicen, vaya usted allá enfrente, o, por ejemplo, frases como la que, las recetas que cuando vaya a Galicia, que se las haga su médico, por ejemplo, ¿no? Eso tiene ocurrido, sí, eso tiene ocurrido y yo sé. Algo así me sucedió a mí también. Sí. Vamos a seguir do paso, pero es así. Vaya usted a su médico cuando regrese a su domicilio. Por eso nosotros domicilio. Estamos aquí, nosotros estamos aquí para integrar a todo el Estado español, hacer un único Estado. Estamos cansados de tener 30.000 autonomías y cada una con sus leyes, con sus cosas distintas, con su sanidad distinta. Lo que aquí es, allí no es. Y, en fin, por eso estamos aquí en este momento. Por cierto, que Fernando, referías antes a subvenciones esta misma semana, creo recordarlo pasado miércoles, o Diario Oficial de Galicia publicaba una subvención para, bueno, una serie de obras, no paseo fluvial y na ruta dos tres pazos, dun importe de algo así como uns 29.000 euros, subvención que sabemos que non se chegou a executar porque o concello, digamos, renunciou, porque o importe era bastante superior a esos 29.000 euros. Claro. Algo que vostedes ao comezo desta legislatura tamén deixaron entrever con outro asunto referente tamén á mesma zona, digamos. Sí, sí. Es que é clarísimo. Cree que se debe de acotar este aspecto, digamos, das subvencións, de solicitamos unha subvención, pero temos que poñer, digamos, un importe tamén importante, claro. Saber se si é necesaria ou non esa obra. Las subvenciones hai que pedirlas cando usted precisa algo de estricta necesidad. Lo que no puede hacer usted es ahora mismo, imagínese por caso, una subvención para construir una estación de tren cuando Negreira no tiene tren. En este país se han pedido subvenciones para hacer las cosas más rocambolescas, ¿eh? Por ejemplo, ahora se me viene la idea que se han gastado cerca de 3.000 millones de euros en España en cosas que han quedado ahí. Es decir, los aeropuertos. Pues mire usted, aparte del aeropuerto de Castellón, que no se han hecho sin aviones, pero es que hay otro más sangrante, ¿eh? Que está en Murcia. Al lado de San Javier en Murcia se hizo otro aeropuerto, que costó la intemerata de millones, pero no solamente eso, sino que después hubo que ponerle 28 millones de euros más. Está cerrado. Pero ojo, a 30 kilómetros está el aeropuerto de San Javier en Murcia. Y ese dinero, hay que decir que es de todos los españoles, no son de los murcianos, es de todos los españoles. Bueno, pues esto es el mismo ejemplo de las subvenciones. Es decir, las subvenciones, usted, por ejemplo, ahora imagínese el colegio del Coto, pues hay que hacer un colegio nuevo porque este está fatal, evidentemente, y si hay que pedir una subvención, Ciudadanos está a favor de eso. Lo que no puede ser es que si no hay dinero para pagos a proveedores, si no existe, que se gaste usted el dinero en un paseo fluvial, o sea, o quien dice eso en columpios, o quien dice, ¿me entiende? Entonces, la gente lo que quiere es que las subvenciones y que sus dineros sean gastados de manera sensata, de cosas que valgan, que se usen todos los días. Lo que no puede ser es lo que comentábamos antes, de la primera subvención, que era del parque infantil en Cobas, que había que el ayuntamiento poner 20.000 euros. Es decir, tenía que poner 20.000 euros y ahora hay que desviar 97.000. Entonces, vamos, esto es una ruina. Esto es una ruina. Esto creo recordar que era un aparcamiento. Y pagamos todos los ciudadanos, Es decir, esto lo pagamos todos los ciudadanos. Esto no es que lo pague el Ayuntamiento de Negreira o el señor alcalde, no. Esto lo pagamos todos los vecinos de aquí, En este caso era un aparcamiento de autocaravanas, también, allí en el refugio de Cobas, y una pasarela de madera, digamos, pegada a ponte actual, que no sabemos si daría moito resultado, sobre todo a tenor dos temporais e das grandes enchentas tamén de agua, non? Digamos que era un serio risco, digamos, visto desde así, non quero decir que igual que non se poda facer, non? Pero que a mellor hai que priorizar, non? Ese tipo de investimentos, non? Hai que priorizar en las necesidades del ayuntamiento y las necesidades de la gente, es lo que hay que hacer. José Manuel López Lago, no sé si quiere añadir algo más a esta conversa. La próxima vez, supongo que esa nos falaremos en plena campaña electoral, ¿no? Sí, porque bueno, está, digamos, prácticamente a caer. Sí, eso ya está. Por cierto, ¿cómo se plantean a nivel local, digamos, esta campaña electoral de las elecciones serais? Nosotros, igual que en todas las. En todos los lugares de España, los candidatos van a recorrer en un momento determinado, los sitios por donde estemos, ubicados. Y eso lo lleva el comité de campaña, que yo hasta el momento desconozco lo que van a hacer, pero incluso no sé ni dónde van a hacer un mitin central, lo desconocemos en este momento. Por ahora, yo me imagino que a final de este mes se sabrá. Digo, a nivel local sí que van a mantener esos contactos con los ciudadanos. Ah, sí, pero eso ya se mantiene todos los días. Es decir, esto de dar los grandes mítines y vamos a hacer y hacer, eso ya lo ve la gente diariamente en la televisión. Si la gente se pone en los telediarios y ve a mi presidente, Albert Rivera, Este es el discurso, y me escucha a mí, es el discurso de Ciudadanos en todo el Estado español. Entonces, a buen entendedor, oídos sordos. Y yo pienso que las políticas que se van a hacer a nivel nacional son políticas desde el punto de vista de la sensatez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen día. A usted. 107.0 da FM. A información local diariamente na túa emisora. Crónica da actualidade máis cercana. Informativos Radio Negreira. As túas novas. Leis Pérez de Lourido é a